Estimados alumnos, os presentamos en el fichero adjunto una propuesta de equipos de proyecto y proyectos de cada equipo. Mirarlo, comentarlo por favor entre los componentes de cada equipo y darnos una respuesta a través del foro de nombre Constitución de los grupos. La propuesta naturalmente puede ser aceptada o podéis plantear otro proyecto que os parezca más adecuado. Nos damos hasta mañana, miércoles por la noche, para decidir. Supongo que os resultará sencillo poneros en contacto los componentes de cada equipo, teniendo en cuenta que todos trabajáis en la misma institución, aunque eso sí, una institución enorme. En todo caso, en el apartado correspondiente a esta semana, hemos habilitado un chat, por si os resultase más cómodo utilizarlo. Bien, una vez dado este paso, continuaríamos el jueves con el foro Explicación de los proyectos, donde comentaréis las características generales del proyecto del equipo y posteriormente el acta de constitución del proyecto. Una de las mayores dificultades suele ser que los miembros de cada equipo encontréis tiempo para reuniros. Procurad realizar las reuniones cara a cara, al menos de momento. Y si en otro particular, seguimos en contacto.